El delegado coreano hizo uso de la palabra el día 6 en la primera comisión Desarme y Seguridad Internacional del 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vivir en un mundo pacífico y estable, libre de armas nucleares, es la aspiración y exigencia de la humanidad, expresó él y prosiguió. Para construir tal mundo, el desarme, sobre todo el nuclear, ocupa el más importante lugar. La República Popular Democrática de Corea apoya los esfuerzos mundiales para la abolición completa de las armas nucleares. Lo que hoy causa una profunda preocupación de la sociedad internacional es el uso abierto de las armas atómicas como medio de chantaje para la dominación y la intervención. Lo más representativo es precisamente la amenaza y chantaje nucleares de Estados Unidos sobre la República Popular Democrática de Corea. Hemos tomado la decisión estratégica de enfrentarnos con el disuasivo nuclear a la ininterrumpida amenaza nuclear de Estados Unidos. Y esta es una medida autodefensiva para defender la soberanía y el derecho a la existencia. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU calificó a su antojo solo nuestra prueba nuclear y disparo de cohetes como amenaza a la paz y la seguridad internacionales y adoptó una resolución destinada a prohibirlos. La extralimitación que supera la Carta de la ONU según el objetivo político, esta es precisamente la esencia de la resolución de sanción del Consejo de Seguridad contra Corea. El documento final adoptado en la 17ª Cumbre de los Países No Alineados, efectuada en Venezuela en septiembre pasado, se opuso y condenó como flagrante violación de los principios de la Carta de la ONU y acto agresivo los ejercicios militares agresivos o el uso y la amenaza con armas contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los países de no alineación. En la reunión ministerial del Grupo de los 77, efectuada durante el 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se publicó una declaración que rechaza la sanción unilateral contra la República Popular Democrática de Corea y exige revocarla de inmediato. Esto quiere decir que 100 y decenas de países que ocupan la mayoría de los miembros de la ONU se opusieron y rechazaron las inauditas maquinaciones aislacionistas y estranguladoras que montan Estados Unidos y sus seguidores. Como responsable país poseedor de armas nucleares, la República Popular Democrática de Corea no las usará primero, como lo declaró ya, mientras las fuerzas hostiles agresivas no violen con ellas nuestra soberanía, y se esforzará por cumplir fielmente con su deber de no proliferación de armas nucleares asumido ante la sociedad internacional y lograr la desnuclearización del mundo. La República Popular Democrática de Corea estrechará el intercambio y la colaboración con las organizaciones espaciales internacionales y las instituciones cósmicas de otros países. Y como uno de 10 países cósmicos, abrirá con más vigor el ancho camino para la conquista del cosmos vasto, asegurando al máximo la transparencia conforme al reglamento y costumbre internacionales.